Ya no me mires así, mi decisión no va a cambiar. Solita, solita te fuiste de aquí y a mí me tocó llorar. Qué pena me da. Te creías importante, te vi de la mano, me miraste y te burlaste. Dice que estás arrepentida. Y ahora me ando buscando por todos lados, pero... Y hoy estoy mejor sin ti. Cuando haces el mal te vuelve. Jugaste con mis sentimientos y ahora quieres regresar. Mira, ya no hay marcha atrás, el pasado no volverá. Hoy ya no siento lo mismo, no me olvido lo que he sufrido. Y tampoco quiero ser tu amigo, solo déjame tranquilo, que otro ocupa tu lugar. Y hoy estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, lejos de ti. Y hoy estoy mejor sin ti. Y dale.